6:26 de la tarde. Vamos a quedarnos con algunos asuntos antes de adentrarnos en la información relativa a la cicloturista La Patacabra en Sis. Y insistimos en primer lugar en la Liga de Verano de Fútbol 7 de Lubrico Unión Deportiva. Recordamos los marcadores que se dieron en la jornada de ayer. Dentro del grupo A, No Te Rayes, Vallecanos 2, De La Espiga 2 y Caldereto Club Deportivo 0. Nos lo llevamos 7. Hoy le toca el turno al grupo B. 9 de la noche, Aston Birra, Tuercebotas. 10 de la noche, Fran Generali, Recreativo de Juerga. Y mañana, jueves, le tocará el turno al grupo C. A las 9 de la noche, Risquetín, La Bodeguita. Y a las 10, Bar Cañizo, El del Bar. Por cierto, también recordar que este viernes va a tener lugar la fiesta de fin de campus del Cádiz Club de Fútbol en el Estadio Carranza, donde en principio están llamados a participar los alumnos del campus de verano del Cádiz Club de Fútbol que tuvo lugar aquí en Ubrique el pasado, del 27 de junio al 1 de julio, hace ya un par de semanas. Pues mañana informaremos y hablaremos sobre esta cita que se engloba dentro de las actividades de ese campus de verano, al que todavía le quedarán más actividades, además de las que se llevaron en Ubrique de este fin de fiesta en el Estadio Carranza, y todavía le quedará pues esa posibilidad que tienen los jóvenes de asistir gratis al trofeo Ramón de Carranza. Y una cuestión más, el Club de Senderismo Los Tres Caminos prepara para la noche del viernes la tercera ruta nocturna Ubrique-Ubrique. Se trata de una ruta en la que, bueno, que dará comienzo en la Plaza de Toros hacia las cumbres, continúa un pequeño tramo por carretera hasta la Poleera, donde tomarán la antigua carretera de la Venta Martín hasta el Tejar. Desde allí, tras un pequeño descanso, prosiguen la marcha hasta la Fuente de Fátima, camino de la Depuradora, antiguo matadero y final en Ubrique. Habrá avituallamientos en el Tejar, Fuente Fátima y Antiguo Matadero, consistente en refrescos, sangría y pisco labis, ofrecido por el club. La hora de la salida, las 10 de la noche del viernes. Una ruta solo para socios del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Y vamos a quedarnos ya hablando de esa cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra, en la que participaron más de 200 personas el pasado domingo, un día de calor, como están siendo todos estos últimos días de este mes de julio. Y como hemos dicho, una jornada pues que en la que por fin se conseguía tomar la salida y llegar sin ningún tipo de problemas en esta cicloturista, que parecía que estaba agafada totalmente, parecía ya cosa de brujas. En tres ocasiones ha tenido que ser aplazada y a la cuarta ha sido la vencida. Una prueba, como saben, de 115 kilómetros, con un recorrido que salía de Ubrique dirección a Prado de Rey, el bosque Prado de Rey, y de nuevo el bosque, Benamahoma, el puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga, Benocazi y Ubrique. Con esos dos puertos de montaña de primera categoría, el puerto del Boyar y el puerto de las Palomas, y con este segundo como tramo libre, tramo cronometrado para que pudieran desfogar los participantes en esta cicloturista. Recordemos que este tipo de pruebas, las cicloturistas, son pruebas de velocidad controlada, en la que va todo el pelotón agrupado, salvo, abierto al tráfico, queremos decir, no está el tráfico tampoco acortado, salvo ese tramo libre, en el que, como hemos dicho, ahí pueden desfogar los ciclistas. Y bien que se desfogó, en este caso hay que destacar que el vencedor, el ciclista más rápido en subir el puerto de las Palomas, fue el portuense José María Guerrero Ortega, campeón de España de Rally VTT. Marcó un tiempo de 36 minutos 26 segundos. Nos comentaba pues que participa en este tipo de prueba como entrenamientos de calidad, qué es lo que busca en estas cicloturistas, aunque él es más especialista, como hemos dicho, sobre todo técnicamente sobre la bicicleta de montaña. La segunda posición fue para otro campeón de España, el vigente campeón de España de ciclismo en ruta Master 30, Raúl Nieto Luque, con 38 minutos 17 segundos. Y un poco más atrás, con 38.56, el polaco Krzysztof Lewandowski, que como saben fue el ganador de la cicloturista de Ubrique en el año 2013, la última que se celebró sin ningún tipo de problema. Muy cerca de Lewandowski se quedó el ubriqueño Rafa Rincón, que completó una crono espléndida, 39 minutos 13 segundos, muy cerca, como decimos, del podium de la general. Dentro, pues, de ese top ten, tras Rafa Rincón, José María Hernández Beato, 39.58, Jorge Serradilla Santiago, 40.01, Carl Mors, 40.14, Agustín Aranda Tejero, 41.18, novena posición para otro ubriqueño, para Manuel Olmedo Romero, 41.34, y décima para Félix Serrano Gil, con 41.52. El tercer ubriqueño fue, en este caso, Antonio Vladimir Román Camacho, con 44.48 en la vigésima posición. Y ya por detrás de él, en la vigésima primera, de la general, Jesús Domínguez Manzano, 45.43, Carlos Fernández, 45.53, José Antonio Parra Romero, 48.00, estamos hablando de los ubriqueños, David de la, Gómez de la Rosa, 50.31, Juan Carlos Vázquez, 52.03, Antonio Jesús Camacho Delgado, 57.47, José Alberto Gago Domínguez, 57.55, José Carlos Márquez Franco, 1:30, Juan Carlos Borges González, 1:43, Juan Manuel Maza Solano, 1:05:13, Javier Camacho Lobato, 1:06:21, Eduardo Cotrino Frutos, 1:12:47, Jesús Fernández Sedeño, 1:16:11, Francisco Daniel García Pérez, 1:18:44, José Gómez Toro, 1:26:14, y Jesús Puerto Monte de Oca, 1:29:47. Esperemos no habernos dejado ningún ubriqueño fuera. Es una repasado la lista, no viene el origen de los ciclistas, tan solo que por el nombre, intentando deducir por el nombre y por el club al que se pertenece. En este caso la mayoría lo hacen como independiente, lo cual complica más nuestra labor. Hemos intentado identificar, como hemos dicho, a los ubriqueños. ¿Cómo ha quedado el podium? Antes que nada, destacar los premios especiales. El participante más joven fue Alejandro Gainza, el más veterano Miguel Antonio Maestre, el club más numeroso, la Asociación Ciclista Gaditana, con 8 componentes, y el club más lejano, el Ciclos Benavent, que, como hemos hablado muchas veces, es el formado por esos ciclistas valencianos que ya han venido en varias ocasiones a Ubrique, en 2 ocasiones anteriores, sin que se haya podido finalizar la prueba, ¿no? El año pasado, pues con esa avería de la en este caso de la ambulancia, y esta última edición, pues como saben, bueno, en mayo, con esa suspensión a última hora por el tema de la meteorología. En cuanto a los podios locales, en el podium élite, primera posición para José Alberto Gago, segunda posición José Carlos Marque, y tercera posición Jesús Puerto. En Master 30, primera posición Antonio Vladimir Román, segunda posición Jesús Domínguez Manzano, tercera posición Carlos Fernández. En Master 40, Manuel Olmedo Romero, primera posición, José Antonio Parra, segunda posición, y Jesús Fernández en la tercera. Hay que destacar que antes que todos ellos está Rafa Rincón, pero él entra en la categoría Master General, Master 40, pero de la general absoluta. Y en Master 50 y en Master 60, pues no hubo participación ubriqueña. Lamentablemente no hubo participación en estas dos categorías. Y luego ya, en la general por categorías, en élite y junior, primera posición José María Hernández Beato, segunda posición Agustín Aranda y tercera Guillermo Tirado. En Master 30, primera posición José María Guerrero, segunda posición Raúl Nieto y tercera posición Krzysztof Lewandowski. Esta coincide con la general absoluta. Y en Master 40, como hemos dicho, Rafa Rincón, primera posición, Jorge Serradilla, segunda posición, Carl Moets en tercera posición. Master 50, primera posición José Manuel García Anaya, segunda posición José Montaña, tercera posición Rafael Antonio Jiménez. Master 60, primera plaza para Pablo Gribota, segunda posición Antonio Mateo y tercera posición Miguel Antonio Maestre. Hay que destacar que en categoría femenina hubo una participación en torno a una decena de mujeres y que las cinco primeras se llevaban premio. La vencedora fue la pareja precisamente de Christoph Lewandowski, Dorota Dominika Radomanska, seguida de Mónica Grona y de una vieja conocida, Esther Córdoba. Y tercera posición para la corredora gaditana. Hay que destacar que Esther Córdoba la conocemos pues por actuaciones destacadas en carreras pedestres, carreras a pie, como por ejemplo la carrera por montaña de las Nutrias, incluso la, su carrera popular o la Alcornocaliza Trail, en las que ha participado y además se ha llevado premio. Cuarta posición para Fabiola Muñoz y quinta posición para Karen Zamit. Hay que destacar que de las cinco primeras, dos de origen español y las otras tres pues de origen extranjero. Pues dicho esto, nos vamos a quedar ya inmediatamente con esas entrevistas que pudimos realizar sobre el terreno el pasado domingo de la 15ª cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. Bueno, y estamos ahora con José Manuel Sánchez, que junto con Maribel García han sido los participantes en esta cicloturista que la han completado todo el recorrido en tándem. José Manuel, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se ocurre meteros en un berenjenal como este con un tándem? Pues empezamos a montar en tándem y desde hace un tiempo pues vamos a alguna cicloturista a participar y como no habíamos hecho el Puerto de las Palomas ni el Boyar, pues una buena ocasión. ¿Y qué tal se ha desarrollado la jornada? Muy bien, muy bonito, un poco de calor que ha hecho que el puerto se hiciera un poco más largo de lo normal, pero muy bien, muy bien organizado, los avituallamientos muy bien y el entorno fenomenal. ¿Qué complicaciones entraña el hacer una prueba como esta en un tándem? Yo supongo que tú estarás acostumbrado a hacerlo de forma individual en un tándem que... Bueno, lo primero es ponernos de acuerdo, pero luego sobre todo pues un poco a la vez, porque si alguien hace más fuerza que el otro, pues no vale para nada. Y un poco el tema de las bajadas, que al ser una cicloturista hay que ir frenando y los frenos sufren mucho y con un poco de cuidado, por lo demás es mucho más divertido. ¿Pero es más peligroso un tándem que una bici individual? No, igual, es igual, depende de cómo te lo tomes. ¿Y de dureza? De dureza, las subidas se hacen muy duras, porque aunque vayas con un ritmo fuerte, al final una subida tan larga como la de este fin de semana pasa factura y te quedas sin energía, pero se va pasando y es divertido. ¿Qué tipo de pruebas o de retos soléis hacer en tándem? No tenemos... Vamos un poco según donde nos vaya apeteciendo. Alguna cicloturista que nos ve, nos guste alguna subida bonita. Hemos estado en la Límite, en la Martínez Oliver en Sierra Nevada, por el norte también hemos ido algunas, según lo que nos permita el trabajo y cómo vayamos teniendo el calendario. ¿Y de cicloturismo, digamos, con alforja y cosas de esas, lo soléis hacer? No, todavía no hemos probado, con la de montaña o con este de carreteras, pero con alforjas no hemos hecho todavía. ¿Viajes largos, no? No, todavía no. ¿Y cómo que se iniciaste en el tema del tándem? Pues... vimos una vez un tándem, mi mujer dice, a mí me gusta, vamos a comprarlo, y sobre la marcha fuimos a la tienda y lo encargamos, y a los 15 o 20 días ya empezamos a cambiar a alguno con mejores condiciones. ¿Los dos practicabais ciclismo cuando compraste el tándem? Yo sí, mi mujer muy poco, pero desde que hacemos tándem prácticamente no usamos la bici pequeña, la bici individual. Se ha hecho rápidamente, ¿no? Claro, es el deporte que nos gusta, la mejor compañía y los mejores entornos. Yo creo que poco más se puede pedir. ¿Soléis coincidir en otras pruebas con otras parejas que la hagan en tándem? Sí. ¿O soy un aberrari, digamos? No somos muchos. Alguna vez en Ronda hemos coincidido algunos, en el desafío de Jaén, en alguna prueba en Almería que también hay algunos. Somos muy pocos, pero coincidimos y somos todos amigos, lo pasamos bien. Parece que es lo ideal, sobre todo para parejas, ¿no? Para hacer ciclismo con la pareja. Digo yo, no sé. Hombre, o te llevas bien o tienes que vender la bici, pero está bien porque puedes ir a conocer sitios nuevos, no tienes prisa, vas con buena compañía, con los amigos. A nosotros la verdad es que nos ha gustado, que animamos a alguien más que pruebe. Algunas veces supongo que lo que es el reparto del peso del esfuerzo, ¿no? Es quizás lo que puede ser más conflictivo, ¿no? Dependiendo cómo esté uno un día. Sí, al final hay que empujar igual, porque si alguien levanta un poco más el pie, el otro no puede. Hay que ir teniendo mucho margen de seguridad en la bajada, en la curva y en la subida, porque no es como una bici que te para y te baja. Esto, como te quedes sin fuerza, esto no anda. Supongo que también que a la hora de circular es más peligroso y con el tándem que con una bici individual, o viene a ser igual, o lo respetan más por ser, no, digamos, la cosa más... Nosotros estamos habituados y normalmente salimos con gente en grupeta y nos han aceptado bien y nos movemos con un poquito más de hueco, pero nos movemos bien. Se mueve. Solo bien. En carretera, ¿no? O también probáis montaña. También tenemos montaña, los dos. Pues nada, pues la última pregunta, ¿qué os ha parecido organizativamente la prueba? Muy bien, un grupo muy acogedor, nos han tratado muy bien los avituallamientos, las motos también, no te has quedado solo nunca. La verdad que otras pruebas que cobran mucho dinero podían aprender, no hemos sentido muy acogidos, muy bien, volveremos el año que viene. ¿Recomendarías esta prueba para gente que se quiere iniciar con el tándem o un poquito antes de Para todo el mundo. Esta prueba, yo creo que para venir a conocer el Boyar y las Palomas y este sitio y pasar un buen fin de semana, es ideal. Uh-huh. Está muy bien. Pues nada, pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Bueno, y estamos ahora con Antonio Vladimir Román, que ha sido el tercer local general en subir el puerto de las Palomas, en subir el tramo libre. Antonio, buenas tardes y enhorabuena. Muy buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la jornada hoy? Pues muy bien, mucha calor, de primera hora tranquilidad y nada, y apretar las Palomas, que era lo suyo, apretar allí y ya está. ¿Cómo se ha desarrollado ese tramo libre? ¿Qué tenías en mente? Bien, mucha calor, de hecho son más tiempo de lo que es habitualmente, un par de minutos más. Pero nada, pero muy bien, viendo siempre a lo lejos a Manolo Olmedo, que era mi referencia más o menos para quedar tercero local, porque Rafa Rincón estaba imposible. De hecho, me ha metido 4 minutos. Y lo demás, nada, aguantar la calor y subir lo mejor posible. Y a llegar aquí entero para comernos el arroz y felicitar a la organización, porque la verdad que es un día perfecto, vamos. ¿Tanta calor ha hecho? Bueno, más o menos estarás habituado porque eres de aquí, conoces la zona. Pero hoy un día malo, un día de mucha calor. Pero vamos, se ha podido sobrellevar medianamente y nada. Esto es lo que conlleva que el ritmo lo tienes que ralentizar un poquillo, ¿no? Sabiendo que vas a necesitar más energía de lo... Claro, y para no desfallecer, porque tú no sabes si con la calor no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo, porque llega un momento en el que es que no puedes. Que cuando te dice para, con la calor. Entonces va regulando medianamente hasta que... Pero vamos, uno sabe sus límites y más o menos pues intenta siempre buscarlo a tope, pero regulando siempre, claro. Antonio, te hemos visto, sobre todo en pruebas combinadas, duatlón, sí. ¿Sueles también realizar pruebas ciclistas exclusivamente? Este año estoy empezando, llevo 3-4, estuve en la Sierra Nevada límite hace 2 semanas, que también quedé bastante bien, la hice en 7 horas 10 minutos, la de 180 kilómetros, y después hice también, quedé el 11 en la general en la cicloturista de Eren, el tramo libre. Y ahora me voy a dejar los duatlones a un lado, que los hacía con Mario Aguilar. Aquí un saludo para Mario. Y nada, y ahora a dedicarme más que nada a la bici. Te lo digo ahora momentáneamente, cuando empiece de nuevo la temporada. Sí, no, quiero empezar las Nutrias, hacer las Nutrias Pantaneras, la carrera de Villa Grazalema, cosas de por aquí, y dedicarme a la bici. La bici. Para ser una cicloturista, ha habido bastante nivel, ¿no? Porque hemos visto increíble. Aquí que, bueno, de renombre a nivel nacional. De hecho, he quedado quinto en Master 30 en la general, y ves que el primero, segundo y tercero es campeón de España, de mountain bike es el tercero, y dices tú, ¿dónde estamos? Y de hecho los tiempos muy apretados, porque son entre 40 y 44 minutos, hemos entrado mucha gente. Y el nivel impresionante, yo me quedé impresionado cuando he visto la gente que ha venido. ¿Y organizativamente cómo lo has visto para un día como el que se ha presentado de calor? Para mí un 10, porque es muy complicado. Desde primera hora, yo la verdad que lo he puesto un poquito más temprano, haber salido antes, un poco antes, y quizá haber quitado lo mismo para los reyes, pero vamos, por la calor, no por otra cosa. Pero sin embargo después se ha sobrellevado bien, y un 10 por todo, por cómo se ha ido, sin incidentes que reseñar, sin graves, y muy bien, ¿no? Y aquí no lo estaba pasando de lujo la entrega de trofeo con Juancri. Que hay buen ambientillo. Perfecto, ¿no? Vamos. Este tipo de pruebas, y ¿no? mucha gente. Uh-huh. Nada. Bueno, y aparte de lo que estamos comentando, en cuanto a lo que es el recorrido que te el recorrido perfecto, conoces, pero... sí, pero es perfecto. Es que lo que tenemos aquí es esto, es cierre, es lo que tenemos que mostrar. Cuando vamos a otras pruebas, a otras competiciones, nos muestran lo que ellos tienen por ahí. Si es llano, llano, si es un repecho duro y bonito a un castillo, pues te lo ponen. O... Y aquí no, aquí que tenemos un puerto, dos puertos de primera, que tenemos la suerte. Pues vamos a mostrarlo y que la gente lo vea. Yo creo que es lo mejor que hay. ¿Qué tienes ahora pensado así a corto plazo? Ahora descansar. Pues llegar a mi casa a comerme un helado y descansar. Y por lo demás, nada. Estoy apuntado esta semana a la trail nocturna que hay en Genaguacil. Pero no sé si la haré, pero sí. Y no sé si la haré, estoy con Mario apuntado. Espero esta semana estrenar, correr un poco e intentar hacerla. Y lo demás, nada, ya ahora hay pocas pruebas de ciclismo. Esperar a septiembre que empiecen otra vez. Y hacer un entrenamiento intensivo en septiembre para la temporada que viene, más que nada. Ahora descanso activo. Descanso activo, y, sí. Y las vacaciones, un poquito de todo. Si no... Nada, Antonio, muchas gracias y enhorabuena. Un placer. Y gracias, Jesús. Bueno, y estamos ahora con el segundo clasificado local del tramo libre de esta cicloturista, del Puerto de las Palomas, con Manuel Olmedo. Manuel Olmedo, buenas tardes y enhorabuena. Gracias. Que vuelve el tío, ¿no? ¿Cómo que vuelve el tío? Que vuelve el tío, hacía tiempo que no te veíamos en competiciones. Ah, sí, la verdad es que sí, ¿no? Bueno, he vuelto porque quería colaborar un poquito con la Asociación Ciclista y bueno, qué mejor manera que hacer la cicloturista la patacabra. ¿Qué tal se ha desarrollado la jornada? Bueno, la jornada, me imagino que como te habrá dicho todo el mundo, mucha calor, hemos pasado bastante calor, ¿no? Pero vamos, aparte del calor, ha sido un día más agradable, ¿eh? Un día muy bonito de ciclismo. Que digo, que nada raro la calor para ti, porque estás más que habituado a las temperaturas de por aquí, además se le da bastante bien. Sí, no, sí, yo creí que me iba a venir bien esto del calor, pero la verdad es que me ha costado bastante, sobre todo las palomas... Bueno, esperaba que rendí mejor, ¿no? Porque no estoy acostumbrado, es una cosa que no le tengo miedo, pero lo he pasado bastante mal, ¿eh? Con el calor. ¿Cómo te has tomado el tramo libre? El tramo libre a tope, vamos. De eso he salido como pensaba salir. La idea mía era salir a tope desde el principio para hacer tiempo. Sabiendo que la gente que llevaba, ¿no? Pues a pesar de que me he puesto a tirar y he sido yo el que he roto el grupo, como quien dice. Sabía que luego esta gente iban a empezar a marcar unos ritmos que no iba a poder aguantarlo y así ha sido, ¿no? He tirado más o menos hasta el kilómetro 3 y ya a partir de ahí los primeros han empezado a mantener un ritmo que no he podido seguir. Porque había muchos gallos de pelea hoy aquí, ¿no? Sí, había gallos por delante y algunos por detrás también, ¿eh? Había bastante nivel, ¿eh? La verdad es que voy a pocas cicloturistas, pero cuando me apunto parece que se apuntan los buenos también. ¿Tú crees que le ha venido bien el cambio de fecha a la prueba? Aunque ha sido obligado, ya decimos. Bueno, la habrá venido bien cuando hay más gente que al principio, ¿no? Creo que hay más gente que en mayo, ¿no? Así que no, muy mal no la ha venido, desde luego. Vamos, el calor, los ciclistas estamos acostumbrados al calor, ¿eh? Ahí lo único que hay que es la organización, por parte de la organización, prevé esto y habituar ya de agua bastante para que la gente no pase un mal rato, ¿eh? Y en ese aspecto, ¿cómo ha estado la organización? ¿Ha sabido ver la jornada que se le presentaba? ¿Ha actuado bien? Sí, hombre, había algunos problemillas de agua porque casi siempre lo suele haber y esto no es algo que no se entiende, pero bueno, que no, vale, tampoco ha sido nada grave. Oye, Manolo, desde la carrera por montaña de las Nutrias, aquella en la que te tuviste que retirar por lesión, no te habíamos visto ya en ningún tipo de prueba. ¿Esto quiere decir que vuelve o...? No, yo no he vuelto. Lo que pasa es que... No me he ido, ¿no? O no me he ido. Pero vamos, que no tengo ganas de competir ni... Y aparte es que... la prueba esta más que nada he hecho por colaborar con el club, ¿no? He estado un mes ahí que he estado preparándome un poquito más de lo normal. Tampoco he dejado la bicicleta nunca, pero vamos... Y más que nada por la prueba, más que nada. Pero no tengo muchas ganas de competir. ¿No tienes ninguna cosa ahí a la vista, ni combinadas, ni pruebas? Nada, no tengo nada porque, aparte de que tengo otras cosas pendientes, que no... pues no estoy muy animado. Cada vez que inicio algo nuevo, me pasa algo, o me pongo malo, o me entra anemia, o me parto un pie, y la verdad es que me desanimo bastante. No tengo ahora mismo metas ninguna. ¿Qué tal has visto el ambiente? Muy bien, la verdad es que muy bien. La gente, aparte de ambiente de gente que conocemos, amigos, ¿no? buenos deportistas que había también ahí, gente, pues como siempre, las experiencias estas, ¿no? Conoces gente nueva, ¿no? Y te pasas un buen rato con gente que comparte tu misma afición. Y nada, Manolo, pues muchas gracias, enhorabuena, y a ver si te vemos en otra, ¿eh? Venga, gracias a ustedes. Bueno, y estamos ahora con Rafa Rincón, el primero de Ubrique en subir ese tramo de libre, ese tramo de Las Palomas. Rafa, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, Jesús. Eres el principal candidato, es normal que te, no sé si... Bueno, te doy la enhorabuena porque te tengo que dar normalmente, pero era lo único que se esperaba, ¿o? Bueno, la verdad que, hombre, siempre me tienen un poco como favorito, ¿no? O también por un poco por la trayectoria que tengo, ¿no?, en el ciclismo y... Y bueno, pero en el mundo del ciclismo nunca se sabe, no hay favoritismo ninguno porque te puede coger un día malo y más hoy con el día de calor que ha hecho, pues era una incertidumbre un poco el estado de forma, ¿no? El estar bien en ese momento, pero vamos, al fin y al cabo, pues al final ha salido todo bien y hemos tirado para arriba y al final pues hemos tenido fuerza para poder estar adelante. Buena jornada, por lo tanto. Se comenta mucho lo de la calor, pero supongo que no es nada raro para ti, por ejemplo, ¿no? Pues no, la verdad, hombre, yo los entrenamientos los llevo un poco a horarios de calor y al final pues estaba un poco aclimatado a estas temperaturas y al final pues la calor ha sido un hándicap para mucha gente y para mí pues me ha venido un poco bien también, porque ha habido gente que ha sufrido con la calor y bueno, y yo pues lo he podido sobrellevar bastante bien. Tú porque estás en casa, pero ¿es normal, la cantidad de gallitos que ha habido hoy aquí en una simple cicloturista? Pues la verdad que normalmente en la cicloturista no, la calidad que ha habido en esta cicloturista de la Patacabra es inusual, porque que se haya juntado dos campeones de España, como han sido de montaña y carretera, más el Lewandowski, que también ya es un conocido en Ubrique de haber ganado ya una Patacabra. Y la verdad que juntar todos estos corredores es muy complicado, y más en una cicloturista. Y bueno, la verdad que lo hemos podido disfrutar nosotros aquí en casa y es de agradecer tener unos corredores con tanta calidad aquí en nuestra localidad. Ha sido una suerte que después de tres suspensiones, de la última sobre todo en mayo, que se haya podido celebrar y que se haya llegado a la meta y haya terminado todo bien ya ahora, ¿no? Pues sí, la verdad que la organización ha tenido muy mala suerte, ¿no?, con la Patacabra en estos años anteriores, y ya por suerte ha podido salir en el día de hoy, ¿no?, y agradecer pues la insistencia que ha tenido los organizadores, en especial a Jesús Fernández, al presidente, que ha insistido en esta Patacabra, ha confiado y bueno, ya por fin ha podido salir bien y yo me alegro por ello, porque la verdad que es una de las organizaciones en el tema cicloturismo, una de las mejores que hay por aquí en Andalucía, y acompañando el terreno que tenemos, pues la verdad que de agradecer que se haga una cicloturista aquí en Ubrique. Tú, como buen conocedor que eres de las pruebas que se hacen por aquí por Andalucía, ¿cómo explicaría el hecho de lo que se ha ampliado la inscripción con el Cristo Mayo? ¿Encuentras una causa? Bueno, sí, en mayo coincidieron bastantes pruebas en ese mismo día y entonces pues la gente se reparte un poco en estas dichas pruebas, ¿no? Entonces al final pues se divide mucho la inscripción. En el día de hoy ha habido la suerte que no ha habido ninguna prueba y hemos podido tener una gran inscripción, ¿no? En número y en calidad, como hemos visto antes. Y normalmente a este mes de julio llega la gente como más en forma que en mayo, ¿no? Sí, claro. Ten en cuenta que son dos meses más de preparación en mayo con horas más, con horario con más de luz, ¿no?, durante el día, y la gente tiene más tiempo de preparación, con lo cual pues se llega la gente muy fuerte, mucho más fuerte que en mayo. Rafa, este año centrado en la Copa Andaluza en Ruta, dejas a un lado el ranking, estás haciendo menos pruebas, estuviste en los campeonatos de Andalucía. ¿Cómo te has planteado la temporada? Sí, bueno, la temporada me lo estoy tomando un poco más en libre, ¿no? Sin objetivos ninguno, ¿no? Solamente quería hacer el campeonato de Andalucía, que era un día, y bueno, fui a disputarla. No me fue mal, porque hice noveno, estuve dentro de los 10 primeros. y contento, ¿no?, con esa carrera, porque me la jugaba prácticamente la temporada ahí y después pues estuve en la disputa, siempre en el podium, pero bueno, al final las carreras en el ciclismo, al final no es que no gana el más fuerte, sino muchas veces el más inteligente en este tipo de carreras, y la verdad que satisfecho porque estuve en la disputa. ¿Tienes algún objetivo ahora para esta segunda parte de la temporada? No, ahora mismo no me planteo, porque esta temporada me lo estoy dedicando más el día a día, ¿no? Si viene, me apetece, pues hago. Entonces no tengo nada en mente, sino salir a disfrutar con los amigos en bicicleta y bueno, y después si surge algo, alguna competición que me llene, pues ahí voy. Nada, Rafa, muchas gracias, enhorabuena. Venga, muchas gracias tú. Bueno, y estamos ahora con Christoph Lewandowski, que ha sido hoy el tercer clasificado de la general en el tramo libre de Las Palomas. Christoph, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, gracias. Una cicloturista que ya conocía, porque en la última edición ya te llevaste la victoria, ¿no? ¿Qué tal ha sido la jornada de hoy? Sí, casi la última, porque la última fue cancelada. Exceptuándola, sí. Suspendida, sí. Las canceladas. Sí, y esta de hoy fue perfecta, sí. Mucho calor, pero perfecta. Sí. ¿Tú eres polaco? Sí. ¿Qué tal te afecta una temperatura como esta? Ahora estoy acostumbrado porque vivo más o menos 3 y poco años en España y está bien, sí. No sufro mucho, sí. ¿Cómo ha ido el tramo libre, el puerto de Las Palomas? ¿Qué tal? ¿Cómo te lo has planteado? ¿Cómo ha sido ahí? Fue una sorpresa, sí, porque hemos empezado más antes que normal, porque no desde la Sahara de la Sierra, pero más antes. Y desde el principio fue un ritmo muy fuerte y yo prefiero ir con ritmo muy constante y iba así y al final fue tercero, sí. Se rompió el grupo. Sí. Y tú fuiste a tu ritmo. Sí. Y fuiste escalando. Sí, ha adelantado creo que 3 corredores y fue tercero. ¿Han llevado mucha ventaja? ¿Los dos han entrado antes que tú? De segundo tenía más o menos 30, 20 segundos, pero el primero 2 minutos creo. Sí, hay que destacar que a pesar de ser una cicloturista, el nivel es muy alto. Sí, muy alto, sí. El primer corredor es campeón de España en BTT, segundo campeón de España en Master 30 y tercero yo, sí. Yo soy programador. Sí. ¿Y qué tal el recorrido? ¿Qué te ha parecido el recorrido de este año? Muy bien, sí. Me gusta esta zona mucho y sí, el Boyar y Las Palomas están estupendas. ¿Sueles venir por aquí a entrenar? Ahora vivo en Málaga y es un poco lejos. Y tengo subidas muy fuertes también en Málaga, porque por eso vengo aquí no tan frecuentemente. ¿En qué prueba sueles participar? Aparte de cicloturistas como esta, ¿participa en competiciones de ciclismo en ruta? Sí, en ruta, porque no me gusta mucho en BTT, pero participo en Masters 30 en ruta, sí. Supongo que esto te sirve como entrenamiento de calidad, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué tal el ambiente que has visto en Ubrique? No tenía mucho tiempo para visitar. El ambiente de la prueba, de los compañeros. Sí, era muy bien, sí. Toda la gente está muy amable, muy tengo muchos amigos y me conoce mucha gente, por eso es muy, muy bien. ¿Y la organización que te ha parecido? Sí, este año perfecto. Sí. Todo está organizado hasta el punto. Sí. ¿Y ahora tienes alguna prueba así a la vista o ahora en el verano paras un poco? Paro un poco porque tengo vacaciones en septiembre pero no de bici, más de senderos. Y tengo que prepararme porque no ando mucho y esto duele un poquito cuando no se anda y solo se y solo cuando solo voy en bici y no ando es un poco difícil. Sí, se nota el cambio, hay que adaptarse a todo, sí. ¿No? Pues nada, Christoph, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, y estamos ahora con Raúl Nieto, que ha sido el segundo clasificado en el tramo libre de esta cicloturista, que viene de Utrera, aunque pertenece a un equipo de La Palma del Condado. Raúl, buenas tardes, enhorabuena. Hola, buenas tardes, gracias. ¿Qué tal la jornada de hoy? Pues la verdad que ha estado bastante duro, ¿no? He estado toda la semana con fiebre, no pensaba venir, al final los amigos que yo ven y echa un rato y al final no iba a entrar en el trapo y me he picado. Uh-huh. ¿Cómo has conocido conocías ya esta zona de la sierra? La verdad que sí, ¿no? Porque solemos entrenar mucho aquí. Sobre una vez o dos veces cada dos semanas solemos venir aquí a entrenar las palomas, algo ya, y tenemos muy conocido este terreno. Que sabía lo que te enfrentaba y no sé si también a la temperatura, a la calor, ¿no? Pues ahora mismo, a la fecha que estamos ya acostumbrados, ¿no? A este clima y el recorrido, ¿no? Un poco las paradas, ¿no? Porque después del arranque, como se ha iniciado el tramo libre, felicidades a la organización porque ha estado bastante bien, ¿no? Y muy contento. El problema de la cicloturista esta que te corta mucho el ritmo, ¿no? Supongo, ¿no? Claro, nosotros estamos acostumbrados, ¿no? A calentar y una vez que se calienta el tramo libre y... Aquí yo sabía que deshidratado, como venía de estar tomando pastillas para el catarro, me iba a perjudicar y al final no esperaba resolverme como me resuelto. ¿Y cómo se ha desarrollado ese tramo libre? Pues muy bien, ¿no? En primera íbamos tres chavales, el que ha ganado, ¿no? Y un tal Chito del Ciroco Bay, ¿no? Y el chaval pegó tres o cuatro palos, yo no podía ir porque yo sabía que si podía hacer algo era controlando la respiración, ya que porque... tosía y la única manera era subir a ritmo. ¿Pero se conocéis, digamos, los que estáis en cabeza? Supongo que sí, ¿no? De los dos chavales con los que corrió, he coincidido algunas veces con el que ha quedado quinto o sexto de la verdad, Chito, que después a medida del puerto se quedó y seguí yo solo cabalgando hasta intentar de coger al primero, que era imposible ya, ¿no? Pero ni al primero ni a los que han llegado ahora mismo conozco. Son más de montaña. Raúl, ¿qué te parece el recorrido propuesto por la Asociación Ciclista de Ubrique? Hombre, el recorrido espectacular, ¿no? El venir aquí, en que sea una cicloturista, hay que estar bastante preparado porque 2.100 metros requiere una preparación, ¿no? Ahí se ha visto gente con golpes de calor, ¿no? Que la gente cuando escucha una cicloturista es que vienen hace un rato y esto es muy duro. ¿Tú eras de los que ya estaba inscrito en mayo o estás inscrito...? No, yo me inscribí el lunes este. O el martes creo que me escribí, porque no teníamos carrera en el calendario y estaba entre yo, pues vente con nosotros, que entrenábamos todo el año juntos y... Venga, vale, pues voy a salir, claro, ya el miércoles me puse malo, ¿no? Tú sabes, el tema del aire acondicionado y malísimo que no iba a venir, ¿no? Ayer estuve en el médico, ¿no? Me tuvieron que poner, porque estaba deshidratado y nada, no pensaba venir, ¿no? Me he encontrado bien y sabía que si venía me iba a empeorar y así estoy ahora mismo que no me puedo ni menear. Como sabes, esta cicloturista estaba calendada en mayo, hubo que aplazarla. Esta fecha ha sido una sorpresa porque se ha duplicado la inscripción que había en mayo. ¿Tú consideras que esta prueba es una buena fecha para que se celebre y para que acuda la gente? Porque, digamos, ya estamos casi en una parte de la temporada en la que hay más tiempo libre, en la que o preferiría la de mayo. Hombre, yo... pero preferiría la de mayo, ¿no? Porque por la temperatura, ¿no? Porque 2.100 metros aquí, ya te digo, es un entreno de profesional y por ejemplo, cuando falta gente en una carrera como esta, ¿no? Es por tema de que coincide con muchas carreras, ¿no? El objetivo está en dar con una fecha que no haya carrera, entonces todavía se multiplicaría más el personal, ¿no? De venir a asistir aquí, ¿no? Yo, gracias, he podido venir porque no he tenido carrera. Si hubiera tenido carrera, tampoco me... Llevo tres años perdiéndome, queriendo venir. Porque tú, regularmente, ¿en qué tipo de competiciones participas? Pues, no, yo corro a nivel Master 30, ¿no? En un equipo federado, ¿no? En ruta, ¿no? En ruta. Actualmente soy el campeón de España en línea. Y este año también he ganado la Copa España. Y por objetivo del calendario del equipo, pues... Llevo tres años sin poder venir, ¿no? Hoy ha sido un placer, una pena, ¿no? Que me hubiera gustado poderme enfrentar, ¿no? Al primero y a todos los demás con más ganas, pero nada más empezar la respiración no me iba y sabía que o metía mi ritmo o al final te lo apagaría. Claro, porque es lo que tú comentas, aprovecháis la cicloturista, digamos, para hacer entrenamiento de calidad, ¿no? Claro, es que entrenar por aquí, esto no está pagado con nada, ¿no? Y más habiendo un tramo libre como en La Paloma, que estamos hablando de un puerto de primera, ¿no? Y aquí, bueno, ha faltado el Oscar Sánchez Caballero, que estaba viendo, que creo que ha sido actualmente el que la ha ganado todos los años, que era otro rival a coger, ¿no? Pero menos mal que no ha venido, ¿no? Porque si no, hubiera sido más que imposible. Organizativamente, ¿qué te ha parecido? Muy bien, tío, una carrera, tanto el avituallamiento, la atención, como nos habéis tratado, hasta chapó, ¿no? El único inconveniente, ¿no?, ha sido eso, ¿no?, que la calor ha hecho que todavía el agobio de las personas, el esperar... Se ralentice más. Claro, se ralentice más. Esto en mayo, pues, le hubiera recortado una hora a la prueba. Pues nada, Raúl, muchas gracias y enhorabuena. A ustedes, gracias a ustedes. Bueno, y nos encontramos ahora con el que ha sido vencedor del tramo libre de esta 15ª cicloturista Villa de Ubrique, con José María Guerrero. José María, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes. ¿De dónde me viene usted? Del puerto, creo, ¿no? Sí, del puerto de Santa María. Y bueno, ¿y qué te ha traído a este Ubrique? Bueno, llevaba ya varios años queriendo hacer esta prueba y, bueno, estoy preparando el Campeonato de España de mountain bike. Llevo casi un mes sin competir, entonces intentaba buscar una prueba que de dureza y que fuera bastante bonita esta semana, ¿sabes? Y al final, buscando en el calendario a ver qué es lo que había por aquí, he visto que coincidía que habían cambiado esta carrera por un problema de lluvia o algo, me comentaron, y he decidido de venir a ver el miércoles mismo. Digo, pues esta es la mejor carrera que creo que puedo buscar por aquí, por la zona. Y bueno, conocía los puertos, son dos puertos que me encantan aquí de la provincia, y bueno, hemos intentado ahí de poner un ritmo fuerte desde el principio y he visto que me iba solo y la verdad que he ido a intentar mantener el ritmo. Un entrenamiento de calidad que prácticamente a los que estáis compitiendo a primer nivel, lo que venís a buscar aquí. Sí, claro, eso es lo que he buscado, un entrenamiento de calidad para preparar el Campeonato de España, que es la semana que viene, y a ver las sensaciones que me encontraba. Y bueno, la verdad que los entrenos están dando su fruto y me he encontrado bastante bien hoy. Siendo del puerto y por lo que me comentas, supongo que esta zona te la conoces bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí, me la conozco bien. Ahora hacía tiempo ya que no venía, pero porque ahí tengo muchas competiciones, y entonces no paramos, entonces no puedo venir prácticamente, pero a principio de año sí que suelo venir bastante. Uh-huh. Aquí lo difícil es encontrar un hueco para poner una prueba, sobre todo lo que tú comentas, ¿no? Sí. Teniendo un calendario tan apretado, ¿no? Sí, la verdad que tenemos un calendario un montón de apretado, sobre todo los 5 o 6 primeros meses de año, y siempre me coincidía con alguna prueba, pero la verdad que siempre quería venir porque el puerto de Las Palomas o el puerto de Boyá me atrae mucho, me lo conozco bien, pero siempre me coincidía con algo, y me ha venido esta semana de lujo por el Campeonato de España, y bueno, qué mejor prueba para preparar el Campeonato de España que esta. ¿Has tenido que pelear en el tramo libre o te has sentido muy cómodo? Bueno, al principio he visto que había muchos ataques. Bueno, desde antes de empezar el puerto se iba a un ritmo de 50 por hora y me quedé un poco sorprendido. Ibas ahí entre los 10 primeros metido, que se iba demasiado rápido para antes de empezar el puerto. Y al empezar el puerto había enseguida ataques. He intentado controlarlo hasta los 2 segundos, kilómetros más o menos. He atacado a uno de los ataques, he visto que no hemos ido 3 corredores, pedí un poco de colaboración si querían irnos los 3, pero bueno, o pues no querían o no podían también, y he intentado entonces de seguir mi ritmo, como no me daban algún relevo, mantuve mi ritmo, se quedaba y veía que habría hueco y ya decidí irme para arriba solo y buscar un buen hueco. ¿El calor ha sido exagerado hoy o no para tanto? Uf. Yo supongo que tú estás habituado. De clima, ¿no? Y de jornadas así. Sí, bueno, el calor ha influido, ¿no? El calor también ha influido porque era ya bastante tarde cuando hemos empezado a subir al puerto de Las Palomas, pero bueno, iba con la mentalidad que iba comiendo y bebiendo todo el tiempo, y la verdad que, bueno, influye, pues claro que influye, pero a mí me gusta también el calor. Son situaciones que se dan siempre, sí. ¿no? Sí, hay corredores que le afectan bastante el calor, a mí me afecta para bien, creo, y la verdad que me he encontrado bastante a gusto. ¿Que no ha sido nada excepcional, me refiero? No, la verdad es que no. Y aunque nos ha adelantado algo, ¿en qué tipo de pruebas sueles competir? Mountain bike, en rally, ¿vale? ¿Rally? La modalidad de rally, sí, BTT, ¿vale? Y la verdad que, bueno, el año que llevo... voy bastante bien, las cosas como son, me están saliendo las cosas bastante buenas, y bueno, a ver si podemos intentar rematar ahora en el Campeonato España y a ver si podemos subirnos, que sea al podio, porque soy ahora mismo el actual campeón de España. A ver, me gustaría rivalizarlo otra vez este año, pero bueno, sabes que hay que lucharlo y en eso voy a ir, ¿sabes? A lucharlo e intentarlo. ¿Y gente con tu perfil, la bicicleta de carretera, para qué la utilizas? Sí, yo... ¿De qué sirve? La bicicleta carretera la utilizamos mucho nosotros para entrenar. ¿Más incluso que la otra? Sí, más incluso que la de montaña. A ver, entonces la de carretera nos viene muy bien para entrenar durante toda la semana, y la de montaña, bueno, sí, la comemos que va a competir, algunos días excepcionales que tenemos entrenos específicos, pero sí, la que utilizamos, la de carretera, la mayor parte de los entrenos hacemos con la de carretera. ¿Y qué tal ha visto la organización de la marcha? La verdad que muy bien, ¿sabes? Bueno, ha estado todo el tiempo muy controlado, tanto por adelante como por detrás. Yo estaba también en las dos partes, ¿sabes? Iba con varios compañeros del club y iba tanto, algunos compañeros iban por atrás, pues bueno, me iba con ellos con la parte que íbamos tranquilos. Estaba con ellos por la parte de atrás y después los avituallamientos bastante bien. Y bueno, yo creo que ha estado bastante bien la organización. Y los cruces y todo, ¿sabes? Aparte llevaba el pelotón muy agrupado, ¿sabes? Los tramos que estaban neutralizados. Yo lo he visto bastante bien. Claro, el tema de los cicloturistas es sí, precisamente el del tráfico, que no... Sí, claro. Es muy estricto, ¿no? Sí, el tema de los horarios y de... Sí, sí. No, digamos que uno no puede desfogar ese del tramo libre. Sí, sí. Y bueno, yo lo he visto que ha estado muy bien. Todo el tema ese la ha intentado llevar todo muy controlado, la organización, y la verdad que muy contento. Intentaremos venir otro año. Eso te iba a decir, José María, mientras el calendario te lo permita. Sí, sí, mientras que el calendario me lo permita, seguro que volveré. Nada, vale. Muchas gracias, enhorabuena. Venga, muchas gracias a ustedes. Venga. Bueno, y una vez terminada ya la prueba y el reparto de premios de todo, estamos con el presidente de la Asociación Ciclista de Urique, Jesús Fernández. Buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, gracias. Por fin, ¿no? Por fin podemos tener la satisfacción de terminar una prueba, de poder hablar de ella, de lo puramente deportivo y de que se ha podido hacer, ¿no? La verdad que sí. Por fin ya podemos hablar de que la prueba ha salido todo según lo previsto y no había ninguna incidencia de importancia, y la verdad es que muy contento con todo, que haya salido bien, y la verdad es que un relajo muy grande que me entra por el tema de la incertidumbre de todos estos días, de los últimos preparativos, y que también dándole mucha vuelta a la cabeza de que todo saliera bien, pero gracias a Dios pues ha salido todo correcto. Ya viene uno resabiado de los tres años anteriores, las tres ediciones anteriores, y ya uno no se fía de... Claro, de siempre nada. Queda la cosita de que... De que por dos sirenas no se puede... También, claro, ha estado un poquito la Guardia Civil y al final... Al principio que faltaba una sirena, esperamos total, se ha resuelto todo y se ha podido celebrar la prueba sin incidencia. Una jornada calurosa, como se esperaba, un 10 de julio es así, los ciclistas dicen mucha calor, pero vamos, los ciclistas si no se quejan, no viene a ser lo normal. ¿Ha hecho más calor de lo que se esperaba o de lo habitual, o digamos que hemos estado en la línea de lo que...? Bueno, subiendo las palomas, la verdad es que sí se ha pasado calor, porque... El Boyá, diríamos, es un puerto más sombrío. El puerto de Las Palmas pues tiene más sitios más descubiertos, y la hora también en la que empezamos a subir Boyá pues era evidente que iba a hacer calor. También vienen rachas de viento, pero vamos, la verdad es que se ha pasado calor, pero vamos, era dentro de lo previsto, dado que estamos en 10 de julio y aquí en Andalucía pues era lo que se esperaba. En lo que se refiere ya al tema de los horarios, ¿no? Se ha retrasado un poquito la prueba, ¿a qué se ha debido? Pero al comienzo... Al final. Al final, claro, porque evidentemente tienes que esperar hasta el último corredor que llegue a los puntos de avituallamiento. Entonces, claro, pues también la gente, venía gente muy, muy tocada, la verdad. Y hemos tenido una caída y también a un señor le ha dado una lipotimia. Entonces, también nos ha retrasado un poco el horario, pero vamos, tampoco... Si hemos, yo me pagué 45 minutos de retraso, pero vamos, dentro... Para como estaba el día, la verdad es que la gente, yo he visto gente que ha sufrido mucho Las Palomas, también debido a la calor, pero vamos, más o menos dentro de los horarios previstos, tampoco puede llevar todo a ratabla. Esos dos casos que nos cuentas, el tema de incidentes, ¿no? Sí. ¿Ha sido de gravedad o no sabéis todavía? No, el tema de la caída, sobre todo. Sobre todo el tema de la caída, bueno, también el de la lipotimia que le entró, yo estaba allí presente, y entonces estuvimos asistiendo al señor este. Y nada, vino la ambulancia y ya estuvo atendiéndolo, pero vamos, la verdad, debido a una bada de azúcar, lo que sea. Y luego la caída, pues, bajando Las Palomas, pues, el ciclista se ha caído. También es que tenemos que tener más precaución, sobre todo porque una prueba cicloturista no te juegas nada, y hay gente que la verdad ve una cuesta para abajo y se tiran como locos, y luego ocurre lo que ocurre. ¿Ha habido muchas retiradas? Pues la verdad es que no lo sé. Yo sé que el coche Escoba ha tenido bastante trabajo hoy, pero también porque se esperaba, debido también a la calor. Pero ahora mismo no te puedo decir, esperamos. Ha habido gente que la han pasado mal y vamos, pero han continuado y no, sobre todo el Puerto de las Palomas, donde hace eso más daño. No se espera en una cicloturista que te encuentres con dos campeones de España, uno de montaña, otro de línea, y además que se ha contentado la última semana, como casi siempre decimos, todo un lujo, ¿no? La verdad que sí, tener dos campeones de España en una cicloturista, porque ellos vienen de otra modalidad competitiva, la cicloturista no es competición para ellos. Un entrenamiento de calidad. Viniendo dos campeones de España y también campeones de Andalucía de otras modalidades, pues la verdad es que es para estar contento y muy satisfecho y bueno, y súper orgulloso de que hayan venido y han salido muy, ellos han estado hablando conmigo y la verdad es que muy contento con la prueba y es un orgullo para mí que estén presentes en nuestra prueba, vamos. ¿Qué tal los cubriqueños? Pues la verdad es que dentro de lo que se esperaba, vamos, era... han entrado ubriqueños delante, sobre todo Rafa Rincón, que está disputando ahí la general, y los demás pues han entrado también en buenas posiciones, y la verdad es que en Ubrique tenemos mucha calidad y se ha demostrado hoy. No sé si preguntarte, pero ¿ha gustado el cambio de fecha? ¿O ha sido algo obligado? ¿Ha gustado a los ciclistas? No he estado hablando tampoco mucho con la gente porque he estado más con el tema organizativo. Esperamos, buena participación, mejor de lo que yo esperaba, y tenemos que barajar también, ahora con estos días cuando pasen, pues tenemos que barajar el cambio de fecha. Esperamos, julio es un mes complicado, pues, sobre todo por el tema de la calor, y no sé si, veramos, yo sigo apostando más por el mes de mayo, porque es un mes que no aprieta tanto la calor. Esperamos, esto no se sabe tampoco, no cómo acertar. Temperatura es por lo apretado del calendario, ¿no? Lo que haría uno plantearse el cambio de fecha, ¿no? Sí, también mayo también hay más pruebas por disputar, está el calendario más saturado, julio es más tranquilo, diríamos, pero claro, tampoco sabe uno cómo acertar, pero vamos, ya cuando pase ya empezaremos a pensar para el año que viene, a ver qué fecha es la más idónea. La gente le gusta julio y esperamos, ya según se acerque ya el año que viene, pues ya decidiremos. ¿Y ahora que ya cerramos la temporada por fin? Ya sí, ya con esta prueba pues ya cerramos la temporada de la Asociación Ciclista de Ubrique. Un broche de oro, la verdad, por cómo ha salido todo. Y ahora descansar un poco, desconectar un poco del tema del ciclismo y pensar en otras cosas ahora. Hasta septiembre, que ya volveremos de nuevo con otras actividades como el calendario de montaña, la nocturna que tenemos también, la nocturna de BTT, y nada, a seguir trabajando por el club. Jesús, muchas gracias, enhorabuena. Gracias, y sobre todo me gustaría felicitar a los colaboradores del club y los que no son del club, que la verdad que han tenido un día hoy muy ajetreado, y gracias a ellos pues se ha podido celebrar esta prueba, porque son piezas fundamentales para este tipo de eventos, y también agradecer a la Guardia Civil, a la ambulancia y a todo el dispositivo que se ha montado, que gracias a ellos pues se ha podido celebrar. Jesús, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues con esto último vamos a poner el punto y final por hoy a nuestro programa, en el que nos hemos centrado durante la mayor parte de nuestro tiempo en lo que fue la 15ª cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. Ahí queda nuestro resumen, nosotros ya volveremos mañana, no tenemos más tiempo, a partir de las 6:15 con otros asuntos relativos a la actualidad deportiva local. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.